No, quería que me comentes la movilización de ayer, en qué consistió y qué relación tiene con las movilizaciones que se dieron también el día de ayer en Colombia. Bueno, el 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional por la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, ¿no? Es un buen motivo, digamos, para que toda la organización popular de Colombia salga a la calle a reclamar esa alternativa a la paz, que es una, el pueblo organizado en Colombia de la base, pero también partidos políticos de izquierda, pero también educadores, estudiantes, salieron ayer a las calles a pedir paz, paz con justicia y vida digna. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos solamente por esa paz que proclama el gobierno de Juan Manuel Santos, que es la paz de las balas para las multinacionales, para continuar con la intervención extranjera en nuestras tierras y seguir con el despojo. La paz que el pueblo ayer salió a proclamar es es justicia, es verdad, ¿no? Es reparación a las víctimas, es también más salud, educación y autonomía en los territorios. ¿Y en Argentina? En Argentina estábamos entonces uniéndonos justamente a esa proclama por la paz, porque la paz de Colombia, digamos, nosotros decimos es comenzar ese proceso de paz en la región, y es necesario para que la unión de nuestra América sea posible.